Bueno, pues tenemos otro caso de balacera, de asalto en la zona metropolitana de Guadalajara. Para ubicarnos en tiempo y espacio, estamos hablando del 15 de marzo, es decir, día de la quincena, cuando mucha gente pues tiene que ir a los bancos, saliendo de un banco, en este caso una sucursal de Santander, en una calle muy conocida de Guadalajara, que se llama Manuel Acuña, en una placita, en una plaza. Bueno, pues una persona que salía precisamente del banco, lo intentaron asaltar y la situación hasta el momento es un asaltante muerto, un asaltante herido y un asaltante detenido. Hasta ahí nos habíamos quedado. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. Ya después surgieron otras versiones. Las versiones que tienen que ver con si fueron ejecutados, uno de ellos, que es el que está muerto, o fueron abatidos. Abatidos significa muertos, pero en un enfrentamiento. Vamos a ver el video, tal como está circulando en las redes sociales, de lo que sucedió. Carro, ajá. Ay, no, lo arrastró. No, el de abajo, el de atrás no. Ya si nos detenemos en el fondo del video, vamos a ver primero tal como se reportó. Tal como se reportó este tema. Esto que vamos a ver a continuación es tal como se reportó. Esto es un reporte policíaco, vamos a leerlo juntos. Es un reporte largo, pero vamos a destacar algunas cosas. Vamos a verlo para que lo podamos entender juntos, donde entre otras cosas se habla de un occiso, es decir, de un muerto, un lesionado y un detenido. Y ahí da cuenta de la hora, a las 14:22, el reporte de Seinco por parte del personal, sucursal Santander, las calles, Manuel Acuña, etcétera, etcétera. A las 14:23, en los cruces de las calles Aztecas y Manuel Acuña, se refiere que tres sujetos de trajes negros, los cuales persiguen a pie tierra a un masculino joven de playera blanca y se efectúan detonaciones de arma de fuego. Al arribo al lugar, el primer comandante de la zona, y viene su nombre, Francisco Cárdenas Rico, etcétera, etcétera, y ahí dice, corrobora que se trata de personal, ojo, vamos a la siguiente página, de escoltas del gobernador del estado, maestro Jorge Aristóteles Sandoval, quienes al momento de estar en la Plaza Superama de las Cruces, una persona es objeto de un robo con violencia por parte de tres sujetos, los cuales se dan a la huida a bordo de un vehículo, y ahí viene el vehículo, un Yaris, color gris, placas, etcétera, etcétera. Y el personal de escoltas, al momento de intervenir, son agredidos con armas de fuego, por lo que los causantes del robo con violencia, por lo que al repeler la agresión, ahí dice repeler la agresión, resulta que uno de los causantes, el occiso y otro más lesionado, etcétera, etcétera. Personal de la comisaría, y dice comisaría de Zapopan, debe ser Guadalajara, se hace cargo, etcétera, etcétera, únicos datos recabados. Hasta el momento. Después, la Fiscalía de Jalisco mandó un boletín, muchas horas después. Este es el boletín de la Fiscalía de Jalisco, donde dice que personal de la Fiscalía frustra asalto a cuentaviente. Ahí dice más o menos la hora, coincide más o menos, 14:30 horas. En el lugar falleció un presunto delincuente y otro más con lesiones, mientras que el tercero fue detenido. Asimismo se logró, etcétera, etcétera. Dice, el agente del Ministerio Público tomó conocimientos del hecho, continúan las investigaciones, la Fiscalía reitera, etcétera, etcétera. Y dice ahí, para darle huida, por lo que elementos de la Fiscalía General, ahí dice, Fiscalía General, los siguieron les dieron alcance y les marcaron el alto. Sin embargo, a la hora de revisar el video, ya un poco con más detenimiento, nos damos cuenta de otras cosas diferentes. Y vamos a verlo donde, si lo pueden ver con atención, ahí se puede ver un asaltante huyendo, ahí lo podemos ver, y a este asaltante huyendo, pues prácticamente le hacen algo. Ahí está un policía, un asaltante herido, otro policía que están persiguiendo a los asaltantes. La pregunta es si los abatieron en un enfrentamiento o simple y sencillamente si fue una ejecución. Si nosotros nos fijamos en este único video que es el que tenemos y que es la única, pues si podríamos llamarla evidencia sobre esta situación, nos damos cuenta que estos asaltantes, por lo pronto ahí vemos a uno de ellos ya herido, no vemos en ningún momento un enfrentamiento entre unos y otros, y ahí podemos ver más adelante, pues el policía o los policías prácticamente pues persiguiendo a unas personas que según este video, según lo que podemos distinguir, pues están huyendo. Ahí está el asaltante herido, el policía, el otro policía, y más adelante se ve a alguien que está huyendo. Ahí está el asaltante huyendo. Ahí se puede ver claramente. ¿Dónde estuvo el enfrentamiento? No lo vemos en este video. ¿Dónde estuvo? Pues por un lado, la versión 1, la del Palomar, como se le conoce aquí en Guadalajara, donde pues se da cuenta, es el reporte policíaco tal cual, que ya vimos, donde dicen que estas personas se identificaron como escoltas del gobernador. Ya después el propio gobierno de Jalisco ha aclarado que no son escoltas del gobernador, sino que son escoltas de Casa Jalisco, ahí donde vive el gobernador. Y la fiscalía pues aclara que son elementos de la fiscalía. Hasta donde sabemos, qué bueno, digamos punto número uno, qué bueno que se combate a este tipo de asaltantes, que son muchos. Número dos, hay versiones, no dice ninguno, ni el boletín, ni el reporte 1, ni el boletín 2, ni el boletín de la fiscalía, mejor dicho, o sea, el reporte y la fiscalía, no aclaran quién es este señor que intentaron asaltar, este joven, como se le reporta primero. Porque al parecer este joven, el asaltado, forma parte de la comandancia. Así se le pone, es un comandante. Número dos, aquí se puede ver cómo los están persiguiendo. Número tres, pues no sabíamos que en este tipo de enfrentamientos, pues uno supone que hay un protocolo o un código donde pues se les dispara en las piernas y no precisamente en la cabeza, ¿verdad? Las fotos pues no se las voy a presentar porque son verdaderamente muy feas y pues no estamos para eso, pero sí para mostrar esta situación. Los que algunas partes dirán que bueno que mataron a este asaltante, que bueno que lo detuvieron y que bueno que lo hirieron, malditos hijos de la tiznada, para que se les quite. Número dos, pues otros estarán diciendo que no se respetaron los derechos humanos de los asaltantes y alguien estará diciendo, bueno, ¿y quién respeta los derechos humanos del asaltado? Y número tres, pues como que hay confusión en el entorno de quiénes eran estos personajes, por qué estaban ahí y bajo qué condiciones. Bueno, todo esto se los dejo para que alguien lo investigue adecuadamente y nos den la certeza de exactamente qué fue lo que sucedió, si con el muerto, si con el herido y si con el detenido. ¿Hasta ahí nos vamos a quedar o va a haber un poco más de todo esto? La duda ahí queda, porque se ve cómo pues están huyendo y les están disparando. Hay quizás otras imágenes, quizás surjan otros videos, pero hasta el momento es lo que hay en el entorno de esto. ¿Cómo se va a perseguir a la delincuencia? ¿Con derechos humanos? ¿Abatiéndolos? ¿Persiguiéndolos? ¿O ejecutándolos? Pero por el lado de nosotros, los usuarios, los que vamos al banco, pues los asaltantes no nos respetan los derechos humanos y en cualquier momento también nos matan. ¿Es un tema de polémica o es un tema de contundencia? Como sea, ahí están las historias. La historia de un asaltante muerto, un herido y un detenido en condiciones aún no claras. Y esto de los respetos a los derechos humanos y de la justicia por mi propia cuenta o a ver qué sale, eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?